Esta foto pertenece al año 1963, cuando mi padre Arsenio Ferreras vino a instalarse en barrio de Nuestra Señora y puso el aserradero, que como veis en la foto era bastante antiguo, y está con él un chico llamado Vicente, que era de Almanza, porque la gente que trabajaba casi siempre era gente que no era de aquí de la zona, ya que en la zona todo el mundo tenía sus ganados y sus tierras y se dedicaban más bien todo el mundo a la agricultura. Entonces aquí, para buscar los obreros, siempre teníamos que tratar de encontrar personas que conocieran a alguien, que estaban un poco en su casa, que era mucha gente parada y nos venían aquí a trabajar, pero luego en el momento que les tocaba ir a la mili, que se iba, ya aquí no volvían, porque este trabajo antiguamente era muy duro. Era muy duro ya que había que ir a los prados y a los montes a cortar la madera. Llovía, nevaba, como fuera, había que ir. No es como ahora, que te lo traen todo a casa y lo elaboras dentro de una nave. Antes se trabajaba prácticamente al aire libre, quitando, como se observa en la foto, esta parte que se llamaba el aserradero, que estaba cubierto. La madera propiamente dicha estaba fuera, es decir, que estaba al exterior, porque no teníamos nada tapado. Y entonces, cuando llovía, cuando nevaba, había que salir afuera, coger la madera, meterla, y estabas un rato a la intemperie, pero es lo que hay y es lo que había que hacer. Y se iba aquí elaborando diversas escuadrillas de madera, ¿eh? Al coger el tronco, según el grosor que tuviera, se sacaban tablas de diversa textura. Es decir, que si eran un poco finas, se utilizarían para hacer esqueletos de muebles, y si eran más vastas, por así decirlo, se emplearían para la construcción, ya que antiguamente todos los que se armaba en tejados iba en madera de chopo, que era lo que había aquí. Aunque también había negrillo y roble, el negrillo era una madera que, aunque era bastante dura, la gente no la quería para construir. Sin embargo, al pasar los años que fue desapareciendo, empezaron a apreciarla y se hicieron varias cosas con ella. Ahora el negrillo está prácticamente desaparecido por la grafiosis, que es una enfermedad que le atacó en la hoja y que secó todos los negrillos prácticamente, por lo menos aquí en la zona nuestra. En cuanto al roble, también cortábamos madera de roble, y digo cortábamos porque yo también iba de aquella a cortar con mi padre, y se empleaba principalmente para hacer traviesas para la mina, y lo que quedaba de costero, que es la corteza, se empleaba para las calefacciones, es decir, que en aquella las calefacciones de los pueblos eran las cocinas económicas que se llaman ahora. Es decir, que la madera siempre se aprovechaba todo de ella. Hasta luego el serrín, que es lo que queda al hacer el corte de la madera, se empleaba posteriormente para mullir las cuadras y para incluso prender estufas en las escuelas. Los niños que llevábamos eso para prender una estufa y se amontonaba el serrín, se prendía con urces por abajo y se tenía todo el día calefacción con el serrín. Es decir, que todo lo de la madera ha tenido siempre mucha aplicación. El aserradero se montó aquí porque mi padre trabajaba con su padre a la salida de ambas aguas del Curueño en un paraje llamado El Sorribo. Allí tenía el aserradero y tenía también taller de carpintería. Por situaciones que hay en la vida y familiares, mi padre se fue de allí y fue cuando montó él aquí el aserradero. Mi abuelo quedó allí, pero ya poco después de marcharse mi padre, aquello se acabó. Es decir, que los orígenes son así, es decir, que es de tradición, porque él trabajó toda la vida con su padre en ello. Desde que tenía 14 años de salir de la escuela, ya estuvo trabajando toda la vida en eso. Y así transcurrió la vida. La foto la hizo Salustiano Robles, que era también cartero y zapatero y que vive todavía en ambas aguas de Curueño. Eran fotos en blanco y negro, como podéis observar, y era el fotógrafo oficial de la zona. Es decir, que él hacía fotos en los sitios de trabajo, hacía fotos en las fiestas, en las verbenas y donde terciaba. Con mi padre también tenía bastante amistad, entonces un día casualmente sería que pasó por aquí y dijo, vamos a hacer una foto de la industria de la madera de Arsenio. Entonces le hizo esta foto y bueno, habrá algunas más, pero claro, al ser varios en la familia cada uno arremete y coge las que pilla y es lo que hay.